pasaría. No veo nada que no pueda realizar. El solo verte a los ojos me hace sentir real. Y después de todo, ¿qué más puede pasar? Esta onda de choque me aturde y me hace pensar en los días que me esperan, en las noches sin estrellas, en las cosas que no llegan cuando esperas de más. Y luego llegas tú, solamente tú, y te ves tan transparente, fuera de lo normal, casi irreal, espectacular. Y aunque trato de entenderlo, no lo puedo asimilar jamás. Y mis manos que comienzan a sudar, y luego mi mente se pone a volar. Cause baby, I'm